Venga, a ver si te buscas una musiquilla guapa, ¿no, colega? Muy buenos días, tardes, noches, neverlandianos, neverlandianas, bienvenidos. Bueno, antes de nada, lo primero, para que vaya el burro delante y que no se escampe, deciros que, bueno, soy Igor, alias La Calva, y hoy os traemos, en este formato píldora, que ya conocéis, pues una nueva entrega de lo que llamamos los tapados, ¿no? Que, bueno, que intentamos que sean de la generación anterior, pero bueno, así no os prometemos nada que pueda ser de esta generación, ¿no? Y bueno, aclararos, si hay alguien que no haya escuchado las anteriores entregas de este formato, del formato Los Tapados, os recuerdo pues que aquí traemos a un invitado, a varios, y hablamos de juegos que los cuales nosotros valoramos a nuestro criterio ninguno, albedrío, que no se les haya valorado lo suficiente de por sí. Los motivos, pues pueden ser un montón de ellos diferentes. Pues igual porque no salió en un momento adecuado, porque no se le dio la suficiente promoción, porque se le dio unas críticas brutales, pues vas, por cualquier motivo puede ser, ¿no? Cada cual que ponga el que quiera. Y bueno, había que traer un invitado. ¿Y quién viene hoy? Pues bueno, igual os va a sonar alguno, que haya escuchado el reino. Para mí, por supuestísimo, es un placer. Me conozco personalmente. Se me hace un poco extraño presentarle, la verdad, Joel. Pero bueno, mira, yo lo va a definir. Lo va a definir como, bueno, como mi amigo, que es lo que es para mí. Y mira, os voy a contar una pequeña anécdota por el cual yo le considero mi amigo, entre otras cosas, pero es la primera vez. Yo en el reino entré aproximadamente, pues bueno, escribiendo artículos en la web y tal, pues por el 2014. Y hacia luego año y medio y tal, pues bueno, estabas en el grupo de WhatsApp del reino, que había un montón de gente, pues gente que escribía en la web, que estaban en el programa y demás, pues bueno, ibas hablando con la gente, pues vas soltando ahí chorradas y demás y tal. Y dijeron, oye, pues vamos a ir a Barcelona a una feria y tal. Bueno, y mucha gente se cayó, no pudo ir y tal. Y claro, yo al principio tenía un poco reparo en ir, digo, joder, voy con gente que no conozco personalmente, ¿qué hago? Pues sí, parece que son gente maja, pero yo qué sé cómo son. Mi mujer me decía, joder, te vas a ir hasta allí y tal. Luego que mira, que pueden ser tal o que no te puedes llevar bien y luego tienes que pasar el fin de semana. No, digo bueno, yo me voy a arriesgar. Digo, sea como me ha dicho esta persona, que pille el alojamiento en el sitio donde está él, pues nada, estupendo. Y nada, pues llego ahí un jueves, me presento en Barcelona, allá a la hora de comer, y claro, a la hora de registrarme en el sitio, voy y digo, ¿me puedes meter en la misma habitación de...? Digo, hostia, si no sé cómo se llama. Digo, claro, le llamé por teléfono y digo, oye, ¿y tú, tu nombre real, cuál es? Tal. Y me dijo, va, pues tal. Y dice, pero bueno, no te preocupes, tú dejas ahí las maletas y te vienes a la feria. Pues nada, fue a dejar las maletas y a la feria, que estaba un rato y tal. Y la primera vez que le ves, que los vascos, pues como somos un poco oscos y demás y tal, pues tienes la duda y tal. Lo que te hace, te dice, hombre, Aigor, ven aquí, dame un abrazo, qué ganas tenía de conocerte. Y dice, bueno, pero ¿cómo es la hora de comer? Vamos a ver si vamos a tomar una cerveza y a comer, y sobre todo a pasarlo bien, porque esto de la feria aquí es una excusa. Aquí nosotros venimos a pasarlo bien, nada de bien y tal. Digo, oye, vale, pues digo, estupendo, adelante. Y esa es la primera impresión que a mí me creó, y que te dices, joder, si la primera vez que le encuentras a una persona en el primer minuto te trata así, te acoge estupendamente, pues ¿cómo puede ir? Pues todo bien, todo puede ir. Y por eso y muchas otras cosas, pues es un honor para mí y un placer tener de invitado hoy a quién, pues al señor, al director del amor, alias el Tonto del Pueblo, bueno, también conocido como Dekar Costilla. Más costillita que nunca. Bienvenido, señor Dekar. Bien hallado, señor Igor. Bien hallado aquí en su sección. Estupendamente bien definida por usted, los tapados del año. Para mí es un placer estar aquí junto a ti, ya lo sabes, por nuestra gran amistad, coño, que tenemos hace tantos años, por aquella gran feria, por favor, que vuelvan ya. A ver si nos dan un poquito de respiro el puto COVID y toda la mierda esta, tío, y que vuelvan ya esos momentos, porque como tú bien has dicho, al final una feria de videojuegos no deja de ser una excusa perfecta para ver a tus amigos, para cenar con ellos, almorzar, tomar cerveza, salir de un sitio a otro, compartir también, porque no, el hobby es que es algo maravilloso, ¿no? Y eso es, nos lo han quitado a fuego y lo echamos mucho de menos, sobre todo porque, como os digo, veo a muchos componentes del reino, ya que habemos bastantes andaluces, pero los norteños, los que están allí arribota del todo, pues ese era nuestro remanso de paz, nuestro momentito, ¿no? Y ojalá que vuelva, que yo confío en que siempre, cuando todos estén con la vacuna del T-virus puesta y demás, antes de convertirnos en zombie, podremos pegarnos una buena fiestecita, hombre. Hombre, yo me imagino que sí. Además, sobre todo eso, porque vamos a las ferias, a reuniones de excusa, ¿no? Al final, para para vernos. Porque hablar de videojuegos siempre puedes hablar en cualquier momento, sí, por claro. WhatsApp, tal, pero lo de estar y compartir y tal, y, pues eso es diferente. Y joder, cambia mucho al final cuando estás en persona y dices, pues eso, mira, que al final lo tengo sí como un vínculo que existe ahí, que estamos encantados de que nos guste este mundillo, pero es también pues para conocerse y demás. Y creo, no solo por nosotros, sino por compañeros, gente que conoces de este mundillo, que claro, pues que sigues, escuchas y demás, y en aquellos momentos pues te vas a cenar o vas a tomar una cerveza o vas y tal, y eso es fantástico. Y volverá, estaba seguro que volverá y estará ahí, y no tengáis duda que todo irá para adelante. O sea que maravilloso, Igor. Te has quedado con el sonido del tren de fondo, es maravilloso, porque tenemos que poner la canción de Final Fantasy de fondo y queda de puta madre, parece que está grabando el programa desde Radio Milka. Ah, apareció. Sí, lo del tren pensaba que no iba a pasar, que era un poco tarde. Pero bueno. O sea que. Mira, yo tengo aquí el café, Igor, mira, aquí estamos, aquí. Como tú bien has dicho, aquí estamos en familia, hostias. Hombre, claro, de eso se trata. Y no sé, a ver, Dícaro. Cuéntanos, a ver, por preguntarte, ¿qué consideras tú un tapado? Lo primero, vamos a aclarar eso. Bueno, aclararlo, o sea, dame tu opinión de qué consideras tú que es un tapado. Pues yo un tapado lo considero, como bien has comentado tú, un videojuego que sale fuera de tiempo. O sea, y a esto me refiero a que los videojuegos con menos presupuesto, pues obviamente están barajando en qué mes del año salir, ciñéndose un poco a las expectativas que el mercado le ofrece, ¿no? Que vienen a ser, pues, primero de año, ya sabemos, la Navidad, los lanzamientos después de verano, ¿no? Las grandes ventanas de lanzamiento que solemos tener, ¿no? Supongo que ellos calcularán, hostia, lo suyo sería salir sin ningún triple A alrededor, pero tampoco quiero lanzar mi videojuego en agosto porque todo el mundo está en la playa, está otras cosas, en verano se suele jugar mucho menos, aunque tengamos más tiempo, pues justo por eso, ¿no? Porque estás de aquí para allá. Y pues ese videojuego al final, sin una ventana marcada de lanzamiento, tiene que salir. Y sale en un momento donde pues aparecen el típico Assassin de turno, el típico FIFA y PES de turno o el típico GTA de turno, ¿no? Son videojuegos que venden poderosamente bien y que al final te opacan, digamos que toda la línea de argumento que tú venías para ofrecerle al jugador. Y al final ese videojuego se termina convirtiendo en un tapado. Los que lo juegan, porque hay gente que, pues bueno, yo suelo ser de esos, de los que dicen, bueno, pues aquí está este triple A, pero voy a tirar más por esta vertiente, porque el triple A lo vas a tener siempre, ¿no? Y no me fío de que el otro videojuego pues se agote porque haya menos distribución y demás. Y luego lo juegas y empiezas a vendérselo a la gente hablando con ellos. Oye, pues este juego tal pasó un poquito desapercibido porque se lanzó en tal mes. Para mí eso es un verdadero videojuego tapado. Y que encima la calidad del producto es óptima para considerarlo pues un doble A o un juego indie con una calidad exquisita. Esos son los verdaderos videojuegos tapados, porque a lo mejor tampoco puedes tener ese presupuesto enorme que suelen tener compañías como Electronic Arts, ¿no? Que están vendiéndote la moto todo el tiempo, que utilizan a youtubers y en este caso ahora los Twitch, los Twister o Twistarts, o como queráis llamarlo, para promocionar su producto, ¿no? A lo mejor no tienen esa poderosa inversión de dinero. Lo poco que tenían lo han gastado en el videojuego, han hecho un videojuego maravilloso, pero para la publicidad no le queda mucho más. Entonces es cierto que a día de hoy, con las redes sociales y demás, la publicidad llega a muchísima más gente, ¿no? Y en un mercado como el de videojuegos, donde hay tanto lanzamiento, es normal que en ese mar de pirañas termines perdiéndote si no tienes más o menos una publicidad, claro, decente, ¿no? Sí, pues, sí, pues eso es un tapado. Está claro. Y mira, y para reflejarte un ejemplo de lo que tú has comentado, lo que para ti es un tapado, que luego puede ser por... también por varios motivos, ¿no? Pero mira, yo puse en el primer programa que se hizo esto de los tapados, yo puse a Mad Max. Mad Max, sí, sí, siendo un extraordinario juego, salió prácticamente a la vez que Metal Gear Solid 5 de Phantom Pain. Claro, ¿qué ocurre? Que no digo que sea mejor Mad Max que Metal Gear, pero como coincidió en la salida, le tapó tanto que prácticamente ni se vio. O sea, ni se vio y se quedó ahí en ese lado estupendo. Y luego... Claro, que... Igor, ¿y sabes qué pasa, tío, con esto también? Suele suceder una cosa, ¿no? Que hay videojuegos, tío, que vienen a exponer un buen argumento en la industria, pues vienen a exponernos una buena jugabilidad, una buena historia, un videojuego de peso, aunque tenga poco presupuesto, y esos tapados muchas veces, al no vender bien, porque han salido frente a un videojuego, como tú dices, Metal Gear, que viene ya con un bagaje muy lejano, ¿no? Es una saga que ya ha estado estructurada en diferentes generaciones, y enfrentarte a eso al final terminas... pues porque la gente no te echa mucho caso, porque la prensa y demás empiezan a jugar pues al juego de moda, al juego actual, a la potencia bruta que acaba de salir, ¿no? Y al final tú terminas ahí perdido, empiezas a bajar el precio, el videojuego ya no cumple las cuotas, las ventas no acompañan, y muchas veces perdemos a grandiosos desarrolladores y muy buenas compañías que podían haber sido grandiosas, y las perdemos pues por este pequeño traspiés. Justo por eso, ¿no? Porque es un mercado a día de hoy muy difícil de elegir una ventana de lanzamiento para que no te pase lo que suele pasar. Por supuesto. Y ya, claro, es un dato fundamental que no coincidas con un gran juego. Muchas veces también pasa que muchas veces pues la prensa tradicional o los grandes estos gurús que dicen es que esto es una mierda, a veces se le echa tanta mierda a ciertos juegos que igual han salido en el momento correcto y que no son tan malos, pero llega la gente que le escucha a ese gurú, a esa prensa, y dice, ojo, pues esto va a ser una porquería del copón. Y luego mucha gente que se da cuenta que con el tiempo, que luego igual lo compra más barato, o que se ha ido informando más, o que oye a gente pues que tiene más afín y tal, y dice, hostia, pues lo voy a probar por 10 euros, que no me cuesta nada. Y, hostia, al final lo prueban y dicen, joder, pues este juego sí que estaba bien, le han dado un montón de palos y tal, completamente injustificados. Y ese, para mí, también se convierte en un tapado. Por otro motivo, pero se convierte en un tapado también. Sí, de acuerdo, estoy muy de acuerdo contigo ahí. Y bueno, hay múltiples ejemplos, ¿eh? Sobre eso, pero bueno. Pero como para ponernos ejemplos y para ponernos juegos, estás tú aquí. O sea, que cuéntanos, para ti, ¿cuál es tu primer tapado de esta generación? Pues bien, señorito Aigo y cojones, le voy a hablar de un videojuego de una compañía que usted conoce bastante bien y sobre todo una desarrolladora a la cual usted admira y le tiene mucho cariño. Si yo le digo Ubisoft Quebec, obviamente supongo que sabrá de lo que estoy hablando. No, creo que algo así, algo igual me suena. Algo igual me suena, sí. Pues es un videojuego que ha salido hace bien poco y realmente considero que cuando hablamos de juegos tapados, este tiene todos los galardones para estar dentro de esta lista, pese a que sí que ha tenido publicidad, porque obviamente viene de Ubisoft, ¿vale? De Ubisoft, es una compañía gorda, es una compañía importante, es una compañía que utiliza a medios, a youtubers y demás para promocionar sus juegos, pero muchas veces Ubisoft es incomprensible. Ya sabéis que, bueno, Ubisoft está Ubisoft Canadá, Ubisoft Montreal, Ubisoft Quebec, Ubisoft tal. Tiene muchos, digamos que muchas líneas abiertas a la hora de desarrollar videojuegos, ¿no? Y lo que suele pasar con Ubisoft es que ella misma se encarga de opacarse a sí misma. Sí, ¿no? Sí, o sea, tira piedras sobre su propio tejado, ¿no? Y os sitúo en el año 2020. A finales, hace bien poco, donde en un intervalo de mes y medio, Ubisoft lanzó Watch Dogs Legion, Immortal Phoenix Rising y Assassin's Creed Valhalla. Sí, señor, en mes y medio. En mes y medio. Sí, sí, sí, sí. Claro, Igor, ¿qué ha pasado aquí? Pues que el Valhalla, obviamente, se ha comido a los otros dos. Claro. Sí, que encima no son un Just Dance que dice, bueno, ese lo voy a vender, pero este es más ocasional. Tal. No, estos son juegos de un jugador de jugar muchas horas y tal. O sea, tirarse el dicho de me tiro piedras a mi propio tejado, nunca mejor dicho con un. Así es Ubisoft, tío. Y la gracia es que, fijaos si se tiró piedras sobre su propio tejado, que Watch Dogs empezó a bajar como la espuma, porque, pues bueno, la gente tenía su dinerito reservado para Valhalla. Y dice, bueno, pues ya compraré Watch Dogs, ¿no? Era lo que estábamos hablando antes. Pero entre medias de Watch Dogs y Assassin's Creed, que obviamente tiene su, pues digamos que su bagaje, aparece un tal Immortal Phoenix Rising, ¿no? Un videojuego de un aspecto muy similar a la saga de Legend of Zelda, hay que decirlo, ¿no? El aspecto visual, que por ahí también le han atacado a este juego lo que no hay en los escritos y más, todos los fanboys de Nintendo y toda esta gente que se le va la pinza, tío, porque es que no lo entiendo, ¿no? A mí, yo soy fanboy de Nintendo, pero tengo ojos, sé ver y sé, me gusta probar y luego opinar, ¿no? Hostia, que. Y os digo también como buen nintendero que me considero y amante de Nintendo, es que al final de cuenta copiar a la saga Zelda no está mal, sobre todo si lo haces para bien. Y luego, si te paras a pensarlo, todo copia a Zelda, porque el primer The Legend of Zelda de la Nintendo NES es escuela de los videojuegos. Miyamoto ahí puso la asignatura padre y todos beben de ahí. Ese videojuego, si lo jugáis a día de hoy, os mostrará tal cual todo lo que conocéis hasta el año en el que estamos, hasta el 2021. Todo lo que habéis visto, todo ese videojuego ya pone los pilares para todo lo demás. Entonces, a fin de cuentas, siempre estás copiando a Zelda. Esto viene muy, muy a cuento con la broma. Claro, lo que pasa es que yo sí creo que una cosa es copiar y otra cosa es inspirarse en. La inspiración siempre es buena. Y los juegos beben, todos beben de unos y de otros. Y, sí, y otro claro ejemplo en esto es, por ejemplo, Uncharted y Tomb Raider, ¿no? Uh-huh. Beben uno del otro, se copian, se cogen cosas, se evoluciona y tal. Y eso es bueno y es enriquecedor. ¿Y sabes qué, Igor? Que eso ha valido para que ambas sagas mejoren a un nivel de excelencia brutal, ¿no? Por o sea, ese copiar de uno, copiar del otro. La competencia es buena siempre, sí, sí. Así es. Pues claro, Immortal Phoenix Rising nace del sueño de Ubisoft Quebec, que son los desarrolladores de Ubisoft, de Assassin's Creed Odyssey. Y claro, hacer un videojuego como el Assassin's Creed Odyssey, un videojuego enorme, Igor. Tú lo sabes más bien que yo, que lo has jugado. Yo sí que lo he probado y vi el mapeado principal. Y tú incluso has jugado los DLCs. Es un videojuego de horas. Es un videojuego de robarte vida. Es un videojuego muy largo con un mapeado que posiblemente sea de los más grandes en la historia de los videojuegos. Pero Ubisoft Quebec estaba condicionada a la saga Assassin's Creed. Que si bien es una saga que se ambienta muy en lo no mitológico, y digo esto entre comillas, porque estamos hablando de una saga donde utilizan una máquina para viajar en el tiempo, donde hablan, sí, claro, nos hablan, claro, de sí, una sí, línea sanguínea, claro, nos hablan de una primera civilización que vino antes y que es la que domina, o sea, sí, entre comillas, para que me entendáis, pero a la hora de retroceder en el tiempo o de hacer viajes mediante el Animus y demás, siempre intentan que la época a la que vas pues se ciña un poco la realidad, ¿no? Entonces, claro, tienes toda la mitología griega a tus pies. Y tener esa mitología es poder hacer maravillas. Pero rozar la perfección absoluta sería, pues, tocar el tema de los dioses, tocar el tema, pues, del Minotauro, que si el otro, que si toda la cultura, todo el folclore griego que posee esta mitología y que vemos en sagas como God of War y demás, ¿no? Claro, Ubisoft Quebec, pese a que hace pinitos en Assassin's Creed, siempre, como os digo, ciñéndose un poco a la realidad, le queda eso ahí grabado, ¿no? De decir, hostia, tenemos ahí una mitología brutal, ¿por qué no? Entonces, en el momento que terminan Assassin's Creed y los DLCs, se dedican a trabajar con Immortal Phoenix Rising, que vendría a ser la misma mecánica de Ubisoft, de los juegos de Ubisoft. Un buen mapeado, con muchas cosas por hacer y demás, con sitios donde escalar para desbloquear el mapa. Ya sabéis todos, mecánica Ubisoft, vamos a llamarlo así, que creo que todos nos entendemos, porque en todas y cada una de sus sagas existen, pues, las típicas torretas, ¿no? Y nos dan un videojuego con un aspecto visual muy, muy orientado a Zelda Breath of the Wild, ¿no? A toda esa maravilla artística que nos presentó el juego de Nintendo. Pero obviamente estamos hablando de que el salto aquí es brutal. Yo personalmente lo he jugado en una Xbox One X. En nueva generación tiene su parche de mejora el videojuego, porque, como digo, es un videojuego de la generación pasada también, pero que lo podemos disfrutar también en esta. y la versión de Nintendo Switch, porque este juego ha salido en todas las consolas, es en la que más, digamos, peca de la plataforma en la que sale, ¿no? Aún así, es gozable al máximo, porque como os hablo y como os digo, es un tapado exquisito. Es un videojuego de lujo y posiblemente sea mejor que todo lo que ha lanzado Ubisoft este año, incluido Assassin's Creed Valhalla. Y me refiero a que es algo fresco, nuevo e innovador frente a algo que ya conocemos. No que sea mejor en que es mejor juego y demás, porque ya ahí no, como no he jugado a Valhalla ni Watch Dogs Legion, pues no lo puedo decir, ¿no? Pero sí que esa frescura la mantiene, ¿no? Es como un lanzamiento que nadie esperaba y que el videojuego nos ha dado una exquisitez increíble. Como os digo, aspecto visual muy orientado a la saga Zelda, pero mejorado al máximo, como son los videojuegos de Ubisoft, y que nos presenta una historia gloriosa y maravillosa ambientada pues en ese folclore que no pudieron meter en Odyssey, basado en dioses, en titanes, y claro, con una jugabilidad impresionante. Es una jugabilidad, este videojuego nos da una especie de hack and slash orientado mucho a los combos, con un buen esquive, con diferentes armas, arco, martillo, lanzas, espadas, diferentes armaduras y armamentos que nos proporcionarán mejoras para ciertas cosas, un amplio mundo que explorar, basándonos siempre en la exploración y en lo puzzle, porque es un videojuego donde si siempre echábamos de menos a veces en la saga de Ubisoft, de Assassin's Creed, pues a esas cositas, esos puzzles, ¿no? De la época de Ezio Auditore, esas cositas que nos faltaron ahí, aquí están esos puzzles metidos con una imaginación y un alarde de virtudes impresionante, ¿no? Porque hay una cantidad maravillosa y no se repiten. Siempre cada uno tiene su patrón o sus cosas y va al jugador más orientado a toda la vida, ¿no? Al superarse pensando con la cabeza y no acudiendo a YouTube ni mirando vídeos, sino intentando hacer cosas. Voy a probar esto, voy a probar lo otro y aprendiendo. Y es un videojuego de aprendizaje. Y realmente no, es, ya os digo que es una oferta para jugar brutal y exquisita, orientada en ese folclore griego, donde nos hablan de que el titán Tifón, digamos que se ha escapado de la prisión donde Zeus pues mantiene a los titanes, y Tifón se quiere rebelar contra los dioses del Olimpo. Los dioses del Olimpo pues están ahí, como bien sabéis, haciendo sus cositas y pasando de todo tres pueblos: Afrodita, Hefesto, Hades, Atenea y el propio Zeus y demás. Están ahí y claro, les ha cogido Titán por sorpresa. La llegada de Titán a esa isla que se han sacado de la manga, es una isla inventada y sacada de la manga, pero que calza muy bien en la historia, es como el jardín de los dioses. Ese mapeado, ese mundo, cada localización está regida al dios que domina en esa localización, siendo así la de Afrodita, un sitio maravilloso y paradisíaco, con mucho colorido. La de Hades es todo lo contrario, es muy diferente en color, es todo más tonos cálidos y diferente a la virtud de colorido que nos da Afrodita. Hefesto pasa lo mismo, ¿no? Y va así intercalando. Hermes también lo tenemos por ahí, ¿no? Que es el mensajero de los dioses, dependiendo la cultura y demás. Os hablarán de que también es hijo de Zeus. Bueno, en fin, a todos son hijos de Zeus porque este era un chulo puta de dos pares de cojones. Y la realidad. Sí. Y claro, Tifón los coge por sorpresa a los dioses que están ahí, pues, viva la Pepa, y son unos ególatras, ya sabéis cómo son los dioses griegos, tienen un ego bastante subidito. Y a todos les lanza un hechizo, y a uno lo convierte en gallina, a otro lo convierte en árbol, a otro lo convierte en un autómata, o sea, hace un robot, a otro lo convierte en... ¿En qué era? El otro lo convertía... Bueno, en fin, no recuerdo muy bien, sí. Bueno, sí, los convierte en una niña, a otra la convierte en su niñez, la lleva a su niñez, y claro, estos dioses pierden pues ese poder, ese don, y tu legado como protagonista, como Fénix, que tú no eres un don nadie, porque el héroe es tu hermano, y viajas en un barco que se va a la deriva, terminas en esa isla y todos terminan petrificados. Claro, tú no eres un héroe, pero tu labor empieza aquí, la época del hombre. Y lo grandioso de este videojuego es cómo está contada la historia y la gracia que tiene, tío. Es impresionante, porque nos está contando la historia Prometeo, que ya sabéis que Zeus lo tenía castigado y tal por robar el fuego y entregárselo a los hombres, ¿no? Y venía que el pájaro le comía las tripas todas las noches, se recomponía. Y claro, Zeus va a verlo. Y él, y entre ellos dos van contando la historia. Y Prometeo le dice, la época del hombre, para allá. Y claro, Zeus dice, ¿pero qué me estás contando? Aquí los potentes eran, pues, todos los olímpicos, ¿no? Como son Hércules, como son Aquiles, toda esta gente, ¿no? Que luchó para nosotros y que llegó a lo más grande, ¿no? Y la gracia es que Tifón a todos esos héroes también los ha transformado, llevándolos al lado oscuro y teniéndolos en su bando, para que en cada mundo donde esos dioses estaban, esos olímpicos estaban regidos con sus dioses, también nos ataques, ¿no? Y tendremos un videojuego con diferentes templos donde iremos desbloqueando mejoras, y que todas esas mejoras nos irán acompañando a lo largo de la aventura para ir subiendo el personaje en diferentes stats e ir haciéndonos más fuerte para cuando llegue el momento, pues plantar cara a Tifón, ¿no? Es un videojuego que, como digo, aquí lo analizaremos Angelito y yo, por eso no me voy a alargar más, pero que realmente se ha convertido en la verdadera sorpresa del año, y todo el que me esté escuchando y lo haya jugado asentará con la cabeza. Yo se lo recomendé a Angelito, le dije, por favor, juega esto. Angelito ha quedado encantado, y de verdad, creedme que si no lo habéis jugado, tenéis dudas por lo que sea o porque toda la mierda que se le echó, este videojuego al final de cuentas es coger Assassin's Creed, coger la saga God of War, coger Zelda Breath of the Wild, meterlo en una coctelera, agitarlo, y de ahí nace Immortal Phoenix Rising, uno de los verdaderos tapados de la generación pasada y que obviamente podéis disfrutar también en esta, gente. Sí, además que está baratito ahora, suele haber oferta, sí. Está bastante... has hecho una definición muy buena, ¿no? En una coctelera meter ahí varios, porque es verdad que cuando has dicho es el juego de Ubisoft que le da frescura a lo que hace, porque por ejemplo, digamos el gran título, ¿no? Que salió el año pasado, que es Valhalla, no innova tanto en sus en su forma. A ver, no innova tanto respecto a, digamos, a la última parte de la saga, ¿vale? O sea, respecto a la base. La base es la misma. Sí. La base, que sería Origins, Odyssey y Valhalla, no oscila tanto. Y tal. Tampoco quiero hablar mucho de Valhalla porque se analizará en el reino y, bueno, que no se ha podido analizar antes. Temas que bueno, que no se ha podido. Pero sí, sí, ahí tienes razón, que es como Aire Fresco. Yo he jugado un rato, no le he podido dar del todo, pues porque al final te pones con otras cosas y no tienes para todo, pero sí me parece una recomendación extraordinaria para poder hacer. Además, si suelen salir unas ofertas esas de, mira, pruébalo el fin de semana gratis y luego tienes un... Yo he visto hasta la propia web de Ubisoft, un 60% de descuento, una cosa así, o sea que sale bastante bien. Pero bueno, pues nada, apuntaros ese y no sé, cuéntanos qué otra joyita nos traes por ahí tapada, señor Miguel, a ver. Que luego te cuento yo una, venga, cuando acabes con esto, sí, te cuento yo una. Ahí estamos, venga, perfecto. Pues mira, Igor, te voy a hablar de Silence. Este videojuego que salió en 2016, si mal no recuerdo, creo que sí. Sí, en 2016, sí, salió en 2016, para todas. Sí, sí. Ahí está, salió para todas las plataformas. Y hace poco llegó también a Nintendo Switch, creo que fue el año pasado. Y además terminó llegando a Nintendo Switch. Desconozco si llegó a Xbox. Yo diría que sí, ¿vale? Pero bueno, yo lo jugué en PlayStation 4. Y estamos hablando de una continuación directa de Whispered World. Que quien no lo conozca, es un videojuego desarrollado, al igual que Silent, por The Dalek Entertainment, y es una verdadera joya, y es de esos juegos, y mira, yo en mi colección tengo como 5 o 6 juegos de PC, ¿no? Este es uno de los que yo compré, o sea, es esa primera parte, Whispered World, por la propuesta tan increíble que me presentó el videojuego, ¿no? Y me quedé anonadado. Y luego ver esta segunda parte, Silent, y jugarlo sabiendo todo lo que pasa en Whispered World, claro, es increíble. Estamos hablando de un videojuego que está hecho con el motor Unity, obviamente, y que tiene una temática de aventura típica point and click, pero que a la vez nos permite la modernidad que se le suele dar al point and click, como bien tú sabes, Igor, que, por ejemplo, Grim Fandango, que lo tenemos ambos, que lo compramos a Antonio, se lo compramos a Antonio. Y es ese videojuego que antes tenías que clicar, ¿no? Por eso lo de point and click y demás, de llegar con el ratón, pues adaptado a los videojuegos te da la movilidad de utilizar los analógicos para mover a los personajes por ese entorno maravilloso que, sí, que nos ofrece. Una antigua aventura gráfica que se llamaba antes, ¿no? Ahí está. Y claro, es una antigua aventura gráfica llevado a lo moderno, pero manteniendo toda la esencia de aventura gráfica, con verdaderos retos que superar, me refiero a puzzles y cosas que tendrás que ir utilizando, con una mejora a la hora también de, digamos, de la evolución de esta aventura gráfica en cuanto a la jugabilidad, llevándonos a pantallas muy únicas. Podríamos decir que es un point and click orientado también a la aventura, en un mundo mágico y maravilloso, con un trasfondo muy, muy oscuro. Aquí manejaremos a una niña. Aquí manejaremos a una niña que ha llegado a este mundo, pero resulta que, aunque nosotros pensamos que ella desconoce todo lo que es este mundo y que estamos ante algo, ella conoce muy bien dónde está y sabe dónde va cada personaje de los que van apareciendo. Es como si le sonara de antes, y obviamente le suena porque, como os digo, Silence es la segunda parte de Whispered World, donde controlábamos a un chaval que en ese mundo de fantasía se transformaba en una especie de bufón y iba pues haciendo sus cositas, ¿no? No quiero incidir y caer en el spoiler. Aquí, esa niña es su hermana y conoce el mundo porque su hermano se lo ha contado. Claro, este mundo está totalmente fuera de la realidad. Es como crear un escudo, como crear una capa para obviar esa verdadera realidad. Es un poquito Laberinto del Fauno, para que tú me entiendas, Igor. Sí. Te, a ver, es que yo lo jugué en su momento. Ah, tú lo has jugado. Vale, perfecto. Sí, ya lo jugué. Sí, es perfectamente como, como comentas. Pero bueno, sí, continúa. Yo luego te voy a dar el motivo por el cual yo creo que este juego es un tapado y no se le ha dado la suficiente repercusión. Y poco a poco vamos descubriendo, como os digo, un videojuego que es fenomenal. Es una aventura gráfica tradicional, orientada muy bien a los tiempos modernos que corren. Y el argumento nos va a ir marcando todo el camino. Es por eso que no puedo entrar más allá o ceñirme o explicar como he hecho con Immortal Phoenix Rising, porque es totalmente diferente. En un juego de aventura gráfica, la misma palabra lo dice, es una aventura gráfica, es una aventura visual, es algo que tú tienes que vivir como jugador, y no te puedo yo a ti explicar. Lo que sí puedo hacer es recomendarte que si te gusta este género y por alguna extraña razón pues consideras o piensas o no lo conoces, que ya han dejado de salir grandes joyas y grandes obras como Day of Tentacle, como Maniac Mansion, pues como todas las joyas que conocemos, ¿no? Monkey Island, Grim Fandango, como toda la grandeza de esta temática, ¿no? De este género. Realmente Silence os va a dar eso. Y la conexión con el primero es brutal. Cierto es que si no has jugado el primero, ya que está en PC y este solo está en consola, el videojuego se encargará de explicarte pues de qué fuentes vienen estas aguas, ¿no? Y la verdad es que es una cosa grandiosa, que visualmente está a otro nivel. Este videojuego está a otro nivel, obviamente traducido al español, doblado incluso, creo recordar, pues lo digo, lo jugué en 2016, y es un videojuego que a mí me transportó el tiempo que me duró a ese mundo de maravilla, y que poco a poco me fui enriqueciendo de todos sus personajes, de todo su lore, de todo su argumento, porque como os digo, ya sabía de dónde venía, porque aquella primera parte la tengo aquí. Es uno de esos videojuegos, como os digo, 5 o 6 que tengo en PC comprado junto al primer The Witcher, junto a otras cositas, que es Diablo, que solo están en PC, y que yo pues en su día lo cogí para mi portátil, me lo tiraba y sin ningún tipo de problema, ¿no? Y Silent me sorprendió porque fue una cosa que realmente no esperaba que terminara llegando a consolas y que la adaptación fue totalmente exquisita. Es un videojuego que de verdad os recomiendo. No penséis que tiran tanto para lo tradicional como los Point and Click, que creedme que es un videojuego adaptado a los tiempos que corrían por entonces, en 2016, que es un videojuego que se sale un poco del patrón añejo, pese a que tiene toda la esencia de lo que el videojuego quiere proponerte, ¿no? Y es una verdadera joya, con dos finales diferentes, con elecciones que tú tendrás que ir haciendo para llegar a X punto, y la verdad es que cuando ves el final, este videojuego es una tocada de patata brutal. Yo lo comparo a una película que no diré el nombre. No digas. Ya lo sabes, claro, no, la película no, que digo. Claro, no pero, digas. Pero Igor, es esa película que tú la ves y dices tú, mañana tengo que morirme, pero por la mañana temprano. No, yo no puedo, no quiero vivir más, ¿no? Pues aquí pasa. Tiene un par de momentos muy épicos, además, sobre todo, tremendos. Lo que dices tú. Y además que es un juego cortito, que si yo que sé, que si lo te pones con él en un par de tardes te lo acabas, que puede durar. Sí, sí, sí. Que me duró 8 horas, 10 horas. 10 horitas, ponle 10, 12 horas. Una cosa así, más o menos. Ahora yo te voy a decir, ya me aventuro antes de que digas tú, yo te voy a decir por qué creo que este juego ha llegado a ser un tapado y no ha llegado a ser. A este juego se le hicieron unos análisis pésimos por parte de cierta prensa y tal, pero lo que hicieron fue analizarle cosas que no tiene el juego. Me voy a explicar. Tú no puedes poner a un juego de malo porque no tenga algo que tú consideres, ¿vale? O sea, tú le tienes que valorar un juego por lo que tiene, por lo que te aporte, por lo que te da, no por lo que no tiene, ¿vale? Y os voy a poner un ejemplo. Un ejemplo chorra. Un chorra. Tú no puedes justificar a un FIFA que dices, es que muy mal porque no hay disparos. Pues no, tú eso no. Y es lo que pasó con este juego. E intentaron decir, dice, joder, es que tiene unos puzzles, pero no son muy complicados. Pero es que te dices, no, hostia, déjate llevar. O sea, es que lo que te quiere hacer es que te metas en esa historia y que te deje llevar. Déjate de poner cosas que igual no tiene o que tú consideras. Y por eso para mí es uno de los... Es un tapado también, el este. Pero este, sin embargo, es por eso. Por unas malas críticas que se llevaron. También es cierto que luego con el tiempo la gente lo ha ido jugando y a que le gusta el género es súper recomendable, la verdad, ¿eh? Así es. Hace poco lo jugó nuestro querido Gatsu y, hostia, se quedó muerto. Le dije, ¿te ha gustado? Y me dijo, ¿lo has jugado? Y digo, hostia, que se lo he jugado en el momento que salió. Y claro, él había jugado creo que en Nintendo Switch y se quedó loco con el juego. Y es la grandeza de presentarte algo muy bien trabajado, muy exquisito y, como bien dices tú, Igor, que fue criticado por cosas que no eran muy lógicas, la verdad. ¿Para qué vamos a decir? Pues sí, también lo creo. O sea, que a veces, pues bueno, salen tapados que, pues eso, que puede variar el motivo. Pues mira, voy a ir yo a la palestra. Yo te voy a contar uno de mis tapados. Venga, sí, por favor, así me he hecho un pitillito generación. Escuchándote. Quiero saber tu mandanga. Échate el pitillo tranquilo. Yo voy a hablar de un juego de EA que se llama A White Out. Es un juego que salió allá por 2018, si no creo recordar. Sí, creo. Señorito Joseph Farage. Sí, sí. La lía parda. La lía parda. Gordísima. Vale, es el famoso Joseph Farage, para el que no lo sepa, pues bueno, es el que hizo Brothers, el juego de Brothers, ¿no? Que la suele dar muy gorda, como bien ha dicho Millán. Salió pues estando para PC, PlayStation 4 y Xbox One, y nos mete en la piel de, a ver, un juego no al uso, ¿vale? Y no llegó muy bien al público porque hubo mucha desinformación con él y demás. Es un juego cual es cooperativo, ¿vale? Es cooperativo entre dos, en el cual podemos jugar tanto en local como online con un amiguete. este. Es más, en el Reino creo que grabamos algún vídeo, Omar y yo, nuestro amigo Omar, un saludito desde aquí, que me reí mucho con él jugándolo, y nos pone la piel de dos personajes, de Vincent, que sería uno, y ahora no, se me ha ido la otra, y Leo, Vincent y Leo, vale, estos son, manejamos dos personajes, que nuestro primer objetivo, estamos metidos en una prisión, y tenemos que escapar de la prisión. ¿Cómo escapamos? Pues intentando hacer todas las artimañas posibles para poderlo hacer. Robando una cosa, haciendo actividades, cooperando. Tenemos que cooperar, porque este juego es cooperativo. ¿Vale? Normalmente se nos pondrá a veces en pantalla entera cuando sea un jugador. Luego jugaremos a pantalla partida. Que habrá momentos en el cual tú puedas ver en la pantalla partida a tu compañero, otras veces no, pero sabe jugar muy bien con esta temática, ¿no? Eso. Que es como te podías jugar antes con un amiguete en casa, ¿no? Pues exactamente lo mismo. Es un juego con una historia que en un principio dices, ojo, pues tampoco me dice nada, pues tienen que escapar de la cárcel y demás, pero es una historia que va increchendo, ¿no? Y no es que sea una maravilla de historia, pero que te acaba enganchando y acaba teniendo unos giros que obviamente no os voy a contar, ¿no? que me parecen geniales. Por si tenéis duda, dices, es que lo que tengo con un amigo, pero tenemos que comprar dos juegos. No, con que compréis una sola copia podéis jugar dos personas, ¿vale? O sea, no hace falta que tengáis las dos copias, o sea, una copia cada uno, podéis jugar. Hay que tener el plus, ¿no, Igor? Sí, eso sí. Pues no, o el gol, ¿no? Pues no me acuerdo. Yo, claro, yo como lo tengo, lo juego, no me acuerdo. Claro, yo cogí la copia. Claro, yo como tengo el plus, pues claro, le invité a Omar. Y bueno, Omar también tiene el plus. Es que no lo sé. Ahora me has pillado en fuera de juego. No sé si hay que tenerlo. Bueno, pero que no te extrañe, porque hay juegos que no necesitan del plus para jugar online, que lo he sabido, ¿eh? Que no sería el primer caso, ¿eh? Sí, no lo he sabido. Pues la verdad es que eso desconozco. Oye, pues buscarlo, no lo vamos a dar todo hecho. Cada uno que lo busque. Eso digo yo, cabrones. Claro, hacer algo vosotros también. No, no, como yo lo tenía, pues no lo sé. Y yo le invité a jugar a Omar y demás que jugamos. Y yo luego en casa también he jugado con mi mujer y tal. Y es que es una cosa que tenéis que tener en cuenta. Si vais a jugar con alguien que, por ejemplo, hace mucho que ha dejado de jugar a videojuegos, que no es muy hábil para jugar y demás, es muy, muy muy buen momento para jugar con esa persona. ¿Por qué? Porque le va a llamar mucho lo cinematográfico y encima el manejo es hiper mega sencillo de manejar, porque te va a decir aprieta triángulo o aprieta X o aprieta tal, y te va a decir, a ver, es sencillo sabiendo lo que tienes que apretar, pero bueno, luego en ciertos momentos hay que hacerlo en el momento adecuado. Claro, lo que te demanda, porque dices, sí, aprieta X, pero lo tienes que hacer en el momento adecuado. Que es una anécdota muy curiosa que me pasó, por ejemplo, con Omar. Bueno, pues hay una escena que estás en la cárcel y uno tiene que vigilar que no le pilla a una cosa que está haciendo el otro, ¿no? Claro, y pues tiene una secuencia que va pasando un guardia por ahí. Pero ¿qué pasa? No sé si en aquel momento pues le cambió la secuencia o tal, no sé qué, pues ya nos había matado un par de veces y le volvieron a ver a Omar. Y claro, Omar empezó, pinche minga, su madre, cabrón, hijo puta, que hasta... Digo, Omar. No, es maravilloso. Me va de madre. Digo, no lo insultes. Dice, me va de madre, cabrón, hijo de la chingada, si su puta madre. Y tal. Y dice, que esto es solo darle un botón y me ha pillado. Es que sácame. No. O sea, que a ver, que tiene esas cositas que... porque claro, encima te tienes que ir hablando. Porque, por ejemplo, cuando estás vigilando que uno no te vea, pues tienes que decir, mira, ahora haz esto o haz lo otro. Y claro, pues para eso tienes que estarte hablando con la otra persona. Claro, pues estás aquí al lado, bien, pues estás online, pues con unos cascos. Un juego que no es muy largo, que podrá durar 14 horitas, 15 y demás, que os sirve para, si tenéis una novia o un novio que no le gusta mucho jugar, pero le podéis sentar un rato y le va a gustar. Que no, pues ya con uno que sepa bastante, pues vais a ver la historia que al final creo que os creo que os va a gustar. Un juego que no se le dio prácticamente nada de bombo, que ha pasado muy desapercibido por toda la desinformación que ha habido con él, porque bueno, pero que es online, necesito dos mandos, es local, está, no sé qué, pues bueno, al final quedó un poquito ahí. Además, como salió ahí en el 2018, que salieron unos cuantos pepinos muy gordos, pues claro, mucha gente eso. Además salió a un precio reducido, creo recordar, porque encima es que no costaba ni los 60 euros de este, creo que salió a 35 o una cosa así. A 20 pavos, Igor. A 20, pues no recuerdo exactamente. Y es curioso, fíjate si este videojuego es tapado y has acertado totalmente de pleno con la elección de Way Out, porque a día de hoy es de esos videojuegos que están hechos con el material de los cojones del dragón de Komodo que está en lo alto de la montaña y tienes que ir a... Entonces es uno de esos videojuegos que, claro, como en su día todo el Dios pasó de él, los cuatro que lo compramos, porque yo fui uno de los que lo compró de salida, pues resulta que nos hemos convertido sin quererlo en multimillonarios, por decir algo de broma. Es un juego bastante especulado, es un videojuego que escaseó, que salieron muy pocas unidades y que a día de hoy, por no haberle echado cuenta, mucha gente se tira de los pelos porque está considerado una verdadera joya de la industria. Sí, sí, es más, es que la versión de España salieron muy pocas unidades y lo compramos cuatro. Y jódete, te empiezas a poner por ahí y digo, hostia, pero sí, será igual de los juegos más valorados de PlayStation 4. A ver, que no, bueno, al que le guste coleccionar el plastiquito, bien. Al que no, pues lo tiene en la historia o en el tal, no sé qué, súper barato, que lo puede jugar sin ningún problema. Pero bueno, ya sabes, el tema del plastiquito, pues ahí está. Claro. Sí, está hecho con pelo de huevo de unicornio, el plastiquito de los cojones. Sí, cabrón. Y que es verdad, Igor, que muchas veces en la industria no nos centramos mucho en lo ya conocido. Y pese a que tanto a Igor como yo hemos dicho que Joseph Fares está loco porque lo recordamos todos en los Game Awards diciendo de fuck Oscar, que le den por culo, que si para allá, para acá. Se le fue la pinza que el Jorgito, clic, clic, lo miraba así en plan, menudo. ¿Para qué te acabo de meter aquí? Este tío no sabe ni lo que está diciendo. Lo miraba de reojo y decía, madre mía, que me jode el espectáculo. Pero Joseph Fares es ese loco que esta industria necesita muchas veces, ¿no? Imaginaros si Mozart con 5 o 6 años, cuando estaba tocando el piano, pues viene el típico cuñado y le mete un cocotazo al crío y le dice, andas quitado aquí, niño, y no toque el pianito, que esto no se toca, y lo quita, ¿no? Nos hubiéramos perdido, pues, posiblemente uno de los músicos más grandes de la historia, ¿no? Por el puto cuñado de los cojones. Joseph Fares es ese puto loco que a día de hoy nos ha ofrecido Brothers, que dentro de lo que es la industria del videojuego, que todo está ya tan manido, tiene una jugabilidad tan diferente y un argumento tan brutalmente rompedor, que es de esos videojuegos que te toca la patata. Luego está I Way Out, que es el que ha hablado el señorito Igor, y la gran propuesta de Joseph ahora mismo que está en el mercado es I Take Two, que es un matrimonio, obviamente vuelve a reincidir en la jugabilidad de dos jugadores de toda la vida, y es un matrimonio que está en horas bajas y es una aventura acojonante, ¿no? Y por eso digo que muy presente este tío, porque todo lo que hace está tocado con oro, ¿eh? El señorito Jose. Sí, señor. Hay esos locos a veces, ¿no? Esos locos que si no existirían esos locos, ¿no? Nosotros como el troll, claro. Como el troll, tenemos un puto loco de mierda, sí. Pero el tío es un crack, pero no hay que decírselo. Lo decimos nosotros. No, hostia, no decírselo no, porque entonces se crece y entonces no puede ser. Sí, pero bueno, loco, sí, ese que está ahí. Sí, pero no, este no sabe tocar el piano ni nada, ¿eh? Eso es verdad. No toca el piano, eso nada. Pero... Este toca los cojones. Uy, eso muchísimo. Eso es un puto maestro de la hostia. Pero no, oye, ahora en serio, que nos metemos mucho con él y tal, pero bueno. Le tenemos que querer, porque ese es otro genio loco que está ahí, es diferente, está ahí y hay que quererle y no le puedes limitar, porque no se le puede limitar, no se le puede poner puertas al campo, no se le puede limitar. Pero bueno, oye, pues yo he dicho mi pequeña aportación de A Way Out. Cuéntanos, mira, el siguiente que tienes, si tienes alguno más o no, que no... no sé. Sí, señor, sí, señor. Alguno más hay, ¿no? No mucho más, pero bueno, estamos al 50%. Para que me entendáis, me quedan dos jueguecitos. Igor, te voy a hablar de Anima Gate of Memories. Es un videojuego desarrollado por Anima Project, lanzado justamente también en 2016 junto con Silent, que fue un año jodido para juegos de un corte o un presupuesto menor, ¿no? Sí, mira, este sí que no lo he catado. Aquí sí que me pillas de, vamos, como una novicia. Me pillas de virgen por completo con este. Pues mira, es un videojuego español, Vigor. Es un videojuego de los nuestros, que realmente bebe y viene de los juegos de mesa que creo que tienen el mismo nombre, ¿no? Los Anima, que tienen el mismo nombre. Yo desconozco un poco el tema de los juegos de mesa, ya sabéis, estas cosas de rol, de esto de que tú vas a las tiendas estas, anime, manga, otaku, y están ahí todos jugando, ¿no? Yo desconozco todo ese mundo, pero sí que bebe de ahí. Y es otro de esos videojuegos que salió en todas las plataformas, a excepción de Xbox, y que también más tarde ha terminado llegando a la Nintendo Switch, Igor. Y estamos ante un RPG de acción. Es un videojuego que yo he analizado aquí en el Reino de Neverland, que lo tenéis, os ya sabéis, ponéis en el buscador el Reino de Neverland Anima Gate of Memories y os aparecerá. Es un videojuego que ya ha salido también su continuación, que es Nameland Chronicles, y realmente a mí me sorprendió sobremanera. Este de esos videojuegos, sobre todo para mí, que soy un jugador que le encanta el rol, tanto por turnos como de acción, y que ha jugado pues a joyas como Terranigma, Illusion of Time, Secret of Evermore, Mana, todas estas cositas que tenemos en la cabeza de los jugadores de toda la vida. Y Anima Gate of Memories al principio se convirtió en uno de esos tapados porque, bueno, siendo desarrollo español, muchas veces ignoramos un poco el producto patrio, ya sabéis cómo somos, tanto en el cine como en videojuegos, pasamos de ellos y hacemos mal. Se llama quijotismo, Edgar. Pecamos de quijotismo desde hace años y años. Para el español, todo lo que hace es malo y lo de fuera siempre es mejor. Pues mira, al final, ¿luego qué pasa? Pues que otros países, otras cosas que se saben vender mejor, con calidad igual, inferior. Sí. Pues tiene más mérito. Y os voy a poner un ejemplo para que lo entienda todo el mundo. Y todo el mundo habla, la cocina francesa, la cocina francesa y tal, no sé qué. Bueno, mira, te vas a comer a Francia y da hasta por culo. Toco mantequilla y tal, no sé qué. Y dices tú, hostia, una tortilla, patatas, dame una paella, dame un... pues esto es exactamente lo mismo. No nos sabemos vender bien lo que se hace y valoramos más lo de fuera. Sí, es triste, pues sí. Fíjate, series como La Casa de Papel, que se estrenaron aquí y no la vio ni el que la estrenó. Y luego empezó a ser un boom en el mundo y a día de hoy se ha convertido pues en una de las mejores series de la historia, valorada en el mundo entero. Y es cuando ya nosotros la hemos visto. Sí, cuando señor. Ya todo el mundo ha opinado. La tuvo que quitar sí, señor. Antena 3 porque no la veía ni Chus. No, sí, no, sí. No, no la veía nadie. Pues lo mismo pasa en el cine, en la gastronomía y básicamente en todo, ¿no? Nosotros somos un poco gilipollas, tampoco vamos a negarlo, evidente. Somos un poco gilipollas. Pero bueno, Anima Gate of Memory pertenece a ese grupo de videojuegos, muchas veces españoles, que no tienen pues promoción o no se parecen a fulano o mengano, ¿no? Porque, por ejemplo, Blasphemous es un videojuego pues que su cierto parecido a otras sagas ya conocidas por todos y demás ha atraído la atención de mucha gente. Su aspecto pixel art también es algo que atrae al jugador. Pero Anima Gate of Memory optaba por un aspecto visual un tanto... antiguo, hasta tal punto que me atrevería a decir rollo PlayStation 2, un poquito mejor, pero rollo PlayStation 2. Entonces, claro, en una generación donde tenemos videojuegos de una calidad abismal y ver algo tan con un olor tan a vino, tan añejo, tan rancio, pues no llama la atención. Considerándolo también lo que dice Igor, el tema del quijotismo y demás, es un videojuego que pasó muy muy desapercibido. Cierto es que lo que huele a vino es su edición coleccionista. Aquí se les fue la mano porque esa muñeca que viene en la edición, eso lo pintó mi primo el manco del pueblo, eso lo pintó con la boca entonces la figura, pues mira, eso parece de cera y que la han dejado ahí en medio de un incendio. Las cosas como son. A ver, esto también hay que decirlo, ¿no? Pero lo que es realmente lo importante dentro de todo, que es el videojuego, es el software que viene ahí metido, es una verdadera joyita para todo el amante de esos juegos de rol tradicionales, de acción. Y es ese videojuego que te vende la moto, no solo por su jugabilidad basada en, como os digo, en rol de acción, pero también tirando para hack and slash, combeando, utilizando la ayuda de un libro mágico. Y dentro de ese libro, que somos la protagonista, somos una chica que, digamos, es una especie de clérigo que ha sido elegida con ese necronomicón maldito, y que también el libro, en cierto modo, la ha elegido a ella, y ella tendrá que emprender una aventura para combatir el mal y acabar con los demonios. Lo que pasa es que en ese libro está encadenado a él el demonio más peligroso que jamás ha existido. En su día se consiguió confinar dentro de ese Necronomicon. Y la grandeza de este videojuego es que nosotros vamos a poder cambiar entre la protagonista y ese demonio. Y ese demonio, por sus santos cojones, nos va a tener que ayudar aunque él no quiera, ya que está, digamos, enlazado a nosotros. Claro, él es un berserker, es ataque total, es el poder, mientras que la chica más es pues la astucia, el esquive, la magia, el ataque a distancia. Es totalmente diferente la jugabilidad entre ambos, pero os aseguro que es una exquisitez el combinarlos a los dos y enfrentarlos en pantalla. Es un videojuego que nos propone una propuesta, valga la redundancia, basado en puzzles, así como os digo, orientada siempre al RPG de acción, puzzles muy cojoneros en decisiones, que vamos a tener que tomar y que en base a ellas aumentará el número de enemigos, disminuirá un poco, digamos, la zona donde están estos, tendremos que utilizar mucho el escenario y buscar objetos para ir avanzando en la historia. Y que la verdad es, si tomamos decisiones sabias, podremos enfrentarnos posiblemente al boss más difícil al que yo me he enfrentado en el videojuego. Tanto es así que yo en Anima tengo el platino y este puto enemigo me mató como 80 y tantas veces. Eso fue una cosa de locos. Y cuando gané el trofeo, PlayStation me recordó hace poco de que ese trofeo lo tengo yo y tres locos más esparcidos por el mundo. Hay un 2% que tiene ese trofeo, que somos yo y dos locos más. Y es que no me extraña, porque eso fue una auténtica locura. Un combate sublime. De verdad, creedme, es un combate super hábil, donde vamos a tener que utilizar todos los botones del mando que nos ponen a nuestra disposición para poder esquivar, para poder atacar, para tirar magias, curarnos. Es una verdadera joya del género que, como os digo, está aquí analizada. Y por favor, os insto a que vayáis al buscador y pongáis Anima Gates of Memory, que escuchéis mi análisis, porque lo tenía más fresco, más manido, porque os voy a contar toda la historia de principio a fin. Y su lore, su historia, que estoy haciendo referencia a ella, viene toda dada de esos juegos de mesa. O sea, sé que estos desarrolladores cogieron todo el lore y toda la historia de esos juegos de mesa, que a veces abruman de lo grande que es su lore y su historia, y lo trajeron todo a este universo, al universo de los videojuegos. Y les quedó una cosa de aupa. Es un videojuego que pasó totalmente desapercibido por ser español, es un videojuego que pasó desapercibido por su aspecto gráfico, que no quiere ser pretencioso, pero tampoco el videojuego lo intenta. Simplemente te ofrece ese apartado porque es el que ellos consideran que le viene bien, y realmente os va a encantar, os va a enamorar. Sus voces son una verdadera obra de arte. Hay veces que lo artístico, pese a que es un nivel visual gráfico bajito, lo artístico te impresiona, ¿no? Por haber diferentes niveles, todos basados fuera de una gran mansión, que es donde el videojuego pues transcurrirá y donde tendremos que ir a hacer frente a esos demonios que están intentando destruir el mundo, ¿no? Y que, como os digo, hay una trama argumental aquí que se os van a caer los cojones al suelo. Creedme, es un verdadero tapado y es una verdadera joya que yo personalmente os recomiendo. Tengo que jugar la continuación. El día que lo haga, os hablaré de ella también aquí, como siempre, en el Reino de Neverland. Pero os insto a que vayáis a mi análisis y le echéis una escucha, que que posiblemente tengáis ante vosotros algo que ha pasado desapercibido y que seguramente os va a atraer mucho. Hombre, yo también te digo una cosa. A mí me mata un enemigo. Yo 80 y pico veces no me mata un enemigo. Lo tengo súper claro. Porque a la 40 ha ido el mando y el juego por la ventana a tomar por culo. Claro. Pero, y mira que yo soy paciente, pero... Es opcional. 80 y pico veces... Es, vamos, un boss opcional. Esto lo haces si quieres, ¿vale? Eso tengo que recalcar. Lo que no es que el juego sea difícil. El juego no es difícil. El juego es facilito, es apañado. Ese boss es opcional, ¿vale? Entonces tú si quieres lo haces y si quieres no. Y realmente el hacerlo te va a condicionar porque te va a dar ciertas mejoras y demás para una nueva partida plus, donde vas con todo al máximo. Y la verdad es que es una joya. Es una joya que, como os digo, tiene muchas referencias. De hecho, la propia mansión es una referencia a Resident Evil, ¿no? Hay muchas referencias dentro del videojuego y que bebe mucho de toda esa industria de RPG, de acción que nos ha ido ofreciendo. Y es una joya, tío. Es una verdadera joya. Bueno, pues ya sabéis, ahí lo tenéis. Encima está analizado en el reino. Pues, ¿qué más queréis? Echáis una escucha. Encima, producto patrio, pues, ¿qué más queréis? Así es. Es que todo estupendo. O sea, no... Nada, y bueno, y ahora el que le guste, cuando escucháis el análisis, un videojuego que habéis dejado escapar, pues por X o por Y, que sepáis que lo tenéis en todas las plataformas, tiradísimo de precio, tanto su primera como su segunda entrega, que está a 14 pavos. Ya la primera entrega está difícil de conseguir, pero si os vais a Nintendo Switch, tenéis la coleccionista por 34 euros. No la de la figura que os digo, esa fue exclusiva y yo creo que se arrepintieron al final de eso. Y dijeron, bueno, déjalo ahí. Ahora te viene un... Bueno, esto es un juego, como digo, ambientado en rol de mesa, ¿no? Te vienen cartas Magis de esta y cosas de... Es una edición más guapa, más currada, 30 y tantos pavos. Y si no, pues os compráis una edición más pequeñita que hay, pero que incorpora los dos videojuegos, ¿no? Vienen los dos en uno, en la tarjetita de Switch metida, o en PlayStation 4 si queréis tener ambos juegos. Está regalado. Oh, pues estupendo. Encima, fíjate, ¿para qué sirven los tapados? ¿Sabes? Sirve además para recomendar cosas que igual alguien no conoce. Y recomendamos juegos que normalmente están baratos. Pues ¿por qué? Porque son tapados. Pues están baratos. O sea que tampoco hace falta tiempos de crisis. No hace falta gastarse mucho dinero. O sea que eso. Pues nada, señor Decas. Cuéntenos si tiene alguno por ahí, el último por ahí. A ver qué nos saca y qué nos sorprende. Pues Igor, te voy a hablar del videojuego más tapado de la generación pasada. Te voy a hablar de un videojuego que para mí entra en el limbo de esos videojuegos que te cambian la vida, que para mí estaría perfectamente en mi top 10 generacional, que es un programa, Igor, que tenemos que hacer ahora para volver y demás. Podríamos currar un programa generacional, ya que ha salido todo y ya parece que a partir de Resident Evil, God of War y Horizon, que es lo que está ahí, como que ya todo será para Next Gen, ¿no? Y ya eso tenemos que hablar. Y es un videojuego que este sí que ha pasado. O sea, 10, del top 10 de la generación, esta generación, mira que han salido cosas, ¿eh? Mira que han salido cosas. Y han salido joyas y verdaderas meterlo en un top 10, hostia. Aunque sea el 10, sí. Me parece mucho. A ver, tú a mí me dices, haz un top 10 de la anterior generación. Pues no te lo puedo hacer, te tengo que hacer un 25. ¿Sí? Claro, no, pero bueno, me tendría que eliminar y tal. Pero hostia, meterlo en un top 10 me parece una barbaridad. Sí, en un top 10 generacional, y como te digo, también estaría en un top de la vida, porque es un videojuego que en cierto modo te cambia tu forma de ser, te hace reflexionar, te hace pensar. Es un videojuego que no es largo, es increíble porque es corto pero intenso, ¿no? Ya sabemos que muchas veces lo bueno, si es corto y demás, como se suele decir, dos veces buenos, aquí pasa esto. Y voy a hablarte de un videojuego que es ciencia ficción con toques de terror y supervivencia, desarrollado por Fictional Game. Ya aquí podemos ver un poquito por dónde voy. Lanzado digitalmente, Igor, este videojuego, lástima, no tiene edición física. Fíjate si es tan tapado que a nadie se le ha ocurrido hacer un Limited Run o un Strictly Limited, un Super Rare Game y sacar una versión limitada. De hecho, Yo ya se lo he recomendado a Javi de Selecta Play, que ya sabéis que Selecta Visión pues ha hecho su sección de videojuegos. Ahí tenemos la edición coleccionista de Blasphemous, que es de ellos. Pronto llegarán también algunas cosas más. Y cuando él va preguntando y demás, hablé también con nuestro querido Víctor, y le dije, oye, dile a Javi que Soma, que se mire sus notas. Yo os recomiendo a todos, si no lo conocéis, ir a un análisis. Es un videojuego que está puntuado con 9.5 en todas las webs. En los videoanálisis es un videojuego que está puntuado al máximo. Y fijaos que aún así, aún teniendo el respaldo de la prensa, es un juego que ha pasado totalmente desapercibido. Poca broma, ¿eh? Pues bueno, como digo, lanzado digitalmente, que se fue en 2015 usando el motor HPL Engine 3. Que bueno, esto pues ya sabéis por qué lo hacen, porque el Engine 3, digamos el HPL, es un motor muy centrado en atmósfera, digamos en sentir la opresión. Es un videojuego que da mucho pie a ello y este lo consigue y destaca tela, vaya. Pero sobre todo, donde está la ricura de este proyecto, donde está toda su grandeza, es el argumento, que es como digamos el plato principal. Nos va a presentar una historia profunda, cargada de dilemas morales y sobre todo filosóficos. Y claro, cuando eres un tío así como yo, que le da mucho, muchas veces piensa más allá, intenta ir un pasito con las típicas preguntas de toda la vida, ¿no? ¿Quién somos? ¿De dónde venimos? Cuando te patina un poco el embrague, digamos, ¿no? Sí, exacto. Y cuando me patina, pues tú te haces quién somos, hacia dónde vamos, de dónde venimos y por qué nos ganó el Granada ayer, ¿sabes? Son preguntas... Por ejemplo, sí. Preguntas que tú te haces para ti mismo. Y la verdad es que os voy a hablar de Soma. Es un videojuego, de verdad, creedme, que bueno, nuestro compañero David, que lo tuviste en la anterior tapado, si mal no me equivoco, estuvieron con nosotros, estamos al mando, y David lo recomendó y me sorprendió. El señor David Bonomán, para que no... No, Bono no. Ah, no, perdona. Fue David, estamos al mando. El Ciruelo, perdón, que me he equivocado yo de David. El señor Ciruelo, estamos al mando. Que tiene... el tío ya me ha dejado caer, que Cerulo tiene un gusto, macho. A ver si tienes tu cojones a meterte otra vez con él. ¿Por qué? Porque aquí estoy yo como defensa propia, ¿eh? Eso soy el Maldini a la hora de defenderlo. Yo con el Cerulo no me meto, que es un tío muy majo. A ver, que le patina un poco el embrague. Pero es un tío grandísimo. Todo lo que venga recomendado de él, bienvenido sea. Pues por eso le gusta Soma, porque le patina el embrague. Y es que a todo el que le patina el embrague le va a volver loco Soma. Mirad, este videojuego nos pone en una tesitura muy normal, muy cotidiana. Es algo que, pues bueno, solemos ver día sí, día también. Incluso muchos de nosotros hemos ido a veces a hacernos dicha prueba. Y es que nuestro protagonista, que vive en su piso y tal, pues tiene un problema. Tiene un problema, algo le pasa en la cabeza y está citado día tal para hacerse un escáner. Un escáner, y bueno, cuando él llega allí le dicen que están probando con una medicina experimental, una forma también de ir un poquito más allá en el tema del escáner, en todo lo neurológico, y que posiblemente le pueda ayudar para pues un futuro diagnóstico. Allá que vamos, nosotros nos sentamos, nos ponen ese casco en esa nueva máquina y en toda con esa nueva medicina y demás. Una vez que nos ponen el casco, nuestro personaje pues digamos que pierde la conciencia, y cuando la recuperamos estamos entre un montón de chatarra, todo oscuro, todo destruido. No entendemos un carajo qué está pasando. Es un videojuego que es en primera persona, porque necesita ser en primera persona para que tenga totalmente la importancia que merece su argumento. Fijaos hasta dónde voy, que incluso la perspectiva del jugador tiene que ser esta por cojones, no puede haber otra. Y es un videojuego que ir más allá significa caer en el spoiler. Entonces voy a andar como un buen trapecista, para que no destruiros esto, porque a mí no se me ocurriría que uno de los videojuegos de mi vida os jodiera a vosotros esa verdadera experiencia, ¿no? Podéis estar tranquilo porque no caeré ahí. Pero sí os diré que sus primeros compases de juego son desalentadores, desconcertantes. Tú como jugador no entiendes ni de qué va esto, ni dónde estás, ni qué jugabilidad tiene. Y es que todo forma parte del plan Soma. Porque este videojuego es un plan. Y tú, como jugador, estás metido dentro de ese plan. Es un videojuego que va mucho, mucho más allá que otros. Es un planteamiento acojonante que te va a reventar la cabeza. Que te va a poner entre la espada y la pared, tomando decisiones que al principio no vas a saber un poco por dónde van los tiros, pero cuando veas el acto de tus decisiones, vas a darle al pause y te vas a parar un momento a pensar: hostia puta, ¿qué acaba de pasar aquí? ¿Qué cojones he hecho? Y ya no vas a pensar sobre el videojuego, sino sobre tu propia persona. Este videojuego lo que te está es analizando a ti como persona, ya no es como jugador, no, sino como persona, referente a tus actos, a la experiencia que estás viviendo y al plan que estás llevando a cabo junto con Soma. Como os digo, tiene tintes de terror, pero que para nada es un videojuego de terror. Es un videojuego que agobia, que acojona, pero que cuando empiezas a descubrir el pastel, ya te sales un poco de madre y empiezas a verle cómo, obviamente, el terror no existe, sino que el terror es algo que va más allá de la conciencia colectiva humana. Es un plan que para muchos podría resultar muy loco, pero que cuando juegas el videojuego es algo que podrías ver que en un futuro esto se pudiera dar. Es un videojuego que va a hacer que te replantees tu yo interno y que compongas toda su estructura referente a tus pensamientos. Realmente te das cuenta de que te sentaste a hacerte un escáner y que esa medicina tradicional, esa medicina nueva, experimental y demás, forma parte de ese plan, porque realmente parece que te están haciendo el escáner a ti y que esa medicina tradicional la estás sintiendo tú. Su jugabilidad es acojonante, es opresivo más no poder. Es un videojuego que, como os digo, durará entre 7 y 8 horas, pero que es una experiencia para hacerla, para tomarla. Está a años luz de muchas propuestas triple A que nos han querido vender las motos. Este videojuego con poquito te da muchísimo. Luego jugará mucho con el sigilo, con esa propuesta que, como bien sabéis, a principio de generación, os estoy hablando que de esto salió en 2015, y recordar que Outlast, cositas de estas que empezaban la generación, de típica cosa de que tienes que esconder o correr sin nada donde ni de que defenderte, vas a tener que utilizar mecánicas de puzzles, accionar aquí y allá, ir del punto A al punto B para poder conseguir algo y avanzar. Pero en tu camino va a haber una serie de circunstancias que van a escapar totalmente a tu comprensión como jugador y como persona que está jugando un videojuego. Y el final, gente, de este videojuego, el final es para soltar el mando, levantarte y aplaudir a cada instante por lo que acaba de pasar. Es hacerte una pregunta una y otra vez y estar varias semanas diciendo: ¿cómo cojones he formado parte del plan Soma? No me he dado cuenta y ahora mismo no puedo quitarme la cabeza de este videojuego. Pero qué experiencia más impresionante acabo de jugar. Yo, es un videojuego que en el Telegram, compañeros, se lo he recomendado. Es un videojuego que yo siempre les he dicho: por favor, no abandonáis el juego, porque esto también pasó con este videojuego. Mucha gente que lo probó lo terminó abandonando, porque esas dos primeras horas son desconcertantes. Como os digo, no sabéis ni a qué cojones estáis jugando. Pero es que, creedme, forma parte del plan que tú no sepas. Porque si sabes, todo esto se destruiría. Y es por eso que yo me estoy agarrando para no arrancar la moto y empezar a cantar spoiler a saco, ¿no? Porque estoy deseando de deciros, esto es así, asao, qué manera, qué locura. De hecho, incluso me atrevería a deciros que no vayáis a ningún videoanálisis y demás, porque pueden romperte un poquito la experiencia. La experiencia tiene que estar en ti, en sentarte al mando. Este videojuego, que antes ha hecho referencia a Igor, vale 2 euros y pico ahora mismo en digital, en Xbox, en PlayStation, que es donde lo tenéis, y supongo que también estará en PC. Así que 2 euritos y pico yo creo que no es sacrificio grande para darle una oportunidad a esta recomendación mía personal, que la he dejado la última para que os cale más. Pues ya sabemos esto de que lo último al final es con lo que te quedas. Pues quedaros con Soma, abrazad este plan y formad parte de él. Y una vez que terminéis el videojuego, realmente haceros la pregunta que él os ha estado presentando durante toda tu partida en tu cara. ¿Pensáis que sois buenas personas? Jugad a Soma. Y yo te hago una pregunta. ¿Verdaderamente este juego no estará escrito por Miguel Bosé? ¿Por qué? Porque... Somante bandido. Estupenda. Igor, esto es de locos, hermano, créeme. Tú no has jugado a este videojuego, ¿verdad? No. Bueno, no. Pues hazlo, tío. Pasa que cuando habló el ciruelo de él, ya luego me llamó y la verdad es que sí que he leído de él y he visto cosas y tal. Pero no lo he jugado, la verdad. O sea, sí que es como, a ver, esto que no gusta, que lo ves por YouTube y tal, pero sí, la verdad es que llama un poco, me generaba muchas dudas y me sigue generando dudas, este juego. Visualmente es espectacular, ¿eh? Eso te lo digo, ¿eh? Es una gozada, que no es que porque sea 2015, no, en 2015 esto es un espectáculo verlo visualmente. Y yo creo que si me pongo con él me va a gustar, pero es que no le he visto el momento de jugarlo. Y a veces ya sabes, sí, que los juegos también tienen su momento. Sí, sí, por eso te digo, es un videojuego de 7-8 horitas. Echaré 10, como mucho, pero es una cosa que es única. Además, esto es de lo que te lo pasas y a otra cosa mariposa, porque ni es rejugable ni nada. Es una propuesta de principio a fin para hacerla una vez, tener esa experiencia ahí y sentirte que has formado parte de todo eso, ¿no? Es una verdadera joya, tío. Eso es algo que a mí me ha tocado la fibra y que estoy dando mucho procuro para que esto salga físico. Bueno. Oye, ojalá que se hagan físico, esté ahí. Y, oye, pues mira, ahí lo tenéis. Mira, 2 euros. Ya es que estamos, que lo regalamos. Mari, ya es que ni unas bragas. Las bragas son más caras en el mercadillo. Sí, el próximo tapado son 99 céntimos. Pues bueno, estupendísima recomendación. Y nada, oye, pues con esto, lo primero, bueno, agradecerte que hayas venido aquí a contarnos tus tapados. Siempre es un placer escucharte. Me sentí un poco raro porque, claro, te presento yo y eso nunca había pasado. es raro. Es muy raro. Estás como estás diciendo, dice, ¿habré tocado culo? No sé, o codo. Es como un poco extraño, pero bueno, nada, agradecerte que hayas venido aquí. Esperemos que le haya gustado a la gente. Siempre es un placer escucharte, por supuesto, ya lo sabes tú, porque aunque yo te diga que eres el moderador peor que existe, como moderador es una porquería, pero bueno, la verdad es que como comunicador no hay duda, ¿no? Y por eso tú estás en la primera página y los demás no están. Claro, por eso. Te lo iba a decir, pero bueno, ya lo dice el mismo. O sea que eso lo he aprendido ya con los andaluces. Métete primero tú conmigo. Sí, y luego ya. Pues eso. Pues lo dicho, encantadísimo, Edgar. Igor, tío. que ya estaba aquí. Muy a gusto, tío. Te alabo el gusto por haber hecho esta sección, porque como bien has dicho antes, tío, ya no se trata de compartir un ratito, que también, y de... Pues bueno, la gente disfruta, escucha muchos juegos, muchas recomendaciones que, tío, que en una larga lista de títulos que tenemos, pues pasan desapercibido, pasan por lo alto, y por qué no en una de estas recomendaciones, tanto mía como los demás compañeros que han pasado ya por esta sección y los que quedan, seguramente encontréis un típico amor de verano. Y ese amor de verano, pues os toque la patata, y siempre vamos a agradecer el darle voz a esos videojuegos tapados, que qué bonito nombre, ¿no? Al final tapado, porque muchos de ellos tienen un trasfondo brutal, son joyas que merecen ser jugadas y que por tiempo, dinero y otras cosas, pues se quedan ahí en el tintero olvidadas, y muchas veces los desarrolladores han puesto tanto amor en esto que es una verdadera pena que termine pues en una esquina de un desván olvidado por todos, ¿no? A veces pasa el caso contrario con My Way Out, que ha subido y, como os digo, está el videojuego pues está ahora mismo bajo los pies del dragón de Komodo, y vea por él. Y son cosas que la verdad es que son muy bonitas. Y una sección muy guapa, píldoras muy impresionantes. Gracias a todos los demás compañeros que han ido estando por aquí. Tú como presentador eres un 10. Esta sección te viene como anilla al dedo. Así que, señorito, ahí como polla, para como, polla, como polla al culo. Exactamente. Sí que es verdad que la sección, pues bueno, me gustó y tal, pues eso, pues para descubrir cositas y demás. Pero luego, mira, con el tiempo vas descubriendo cosas que, mira, por ejemplo, cuando vino aquí David Bonomán, le mando un saludo desde aquí. Señorito Bono. Pues señorito Bono, que del complejo Holanda, y él expuso un juego, por ejemplo, que a mí me dejó tal, porque me dijo, dice, bueno, te digo los juegos que tú ven aquí, siéntate y charla y ya está. Y él dijo Alien Isolation. Dice, sí. Claro, y dijo, es que es un tapado. Claro, yo le dije, digo, hostia, ¿de verdad Alien Isolation lo consideras un tapado? Porque en cuanto a críticas, ventas no tuvo malas y demás. Pues fíjate, lo considero un tapado. ¿Por qué? Porque le gustó tanto. A mí también, ¿eh? A mí me parece una jodida maravilla. Que cree que no ha tenido la repercusión suficiente. Y en algo que sí que coincidimos los dos fue en decir: será uno de los juegos que con los años, cuando vaya pasando el tiempo, lo conocerá más gente y se le pondrá en el lugar que debe. Dice, bueno, pues también es otra forma de verlo. Y eso es lo que a mí me gusta. Yo quería transmitir con esto. Que se siente aquí uno conmigo, con quien sea, y que exponga y vea su punto de vista. Que, oye, que todo respetable. Al final, algo que no voy a traer va a ser a Charlie, porque Charlie me va a volver a hablar desde las bicicletas. Sí, sí, no, sí, eso es un tapado. Y ya no quiero, y es un juego que ha tenido promoción. Mira, los tapados de Charlie, si quieres, ya te lo digo yo. Mira, son GTA V, el de las bicicletitas y The Last of Us Parte 2. Esos van a ser los tres tapados de Charlie. Y como sé lo que me va a hacer, pues no. Y a ver. También quiero traer al trolo, lo que pasa es que voy a traer al trolo y sé lo que va a pasar. Que me va a empezar a hablar de un juego de PlayStation 2, luego otro. Ahí está, otro de tal, no sé qué. Pero bueno, o sea que era. Pero bueno, así también es el reino. Pues nada, lo dicho, encantadísimo, muchísimas gracias por venir, señor Decars, director del amor. Y sin más, aquí nos despedimos. Esperemos que os haya gustado y que hayáis pasado un ratito bueno. Sin más dilatación, un saludito, abón, agur. ¡Hasta luego! Creo en ti,